Me van a matar a disgustos, nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña. Sí. Y tenemos aquí un montón de monografías preparadas para mejorar la vida de la mujer argentina y de la mujer oriental. La primera de ellas se llama ¿Carne dura? Depende. Gracias a Dios. Y la otra se llama Alerta en el supermercado. Es una nueva película. De cine catástrofe. De cine catástrofe. En verdad puede complementarse una con otra, sí, ¿no? Un sí. Informe con otro. Carne dura en el supermercado también es una, sí. Una variante porno. O Alerta carne dura. Alerta carne dura. Alerta carne dura es tremenda. Sí. Dice, se ha preparado una deliciosa carne al horno, patrona. Sí. Pero ha quedado algo reseca. Usted. Claro, imagínense, estuvo toda la tarde. Encima del horno. La mentira seca me tiene. Dice, cúbrala por ambos lados, no sé a qué se refiere. A la carne. Ah, con rodajas de tomate bien maduro. Introdúzcala. ¿Perdón? En el horno, unos 10 minutos, se refiere evidentemente a la carne. Sí. A temperatura media y saboreela inmediatamente, incluso dentro del horno. Con lo incómodo que es. Claro, me imagino, ¿no? Bueno, buenas tardes. Tenemos acá al jefe de la División Carnicerías de la Policía Federal. Sí, señor. Se trata de el arquitecto Zuluaga. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo ¿Qué está? Tal? Buenas noches. Muy bien. Respecto a la carne dura, ¿qué nos puede decir? Bueno, sí, que porque hemos recibido muchas quejas. De gente que incluso se arruina los premolares para siempre tratando de mascarse un garrón. Sí, y al grito de con razón las vacas son herbívoras, nos claro. Abandona. ¿De dónde viene la dureza de la carne? ¿De la vaca? ¿De la vaca? ¿Del carnicero? ¿Del matador? No, hay dos cosas. ¿Cómo? La carne dura puede ser responsabilidad de la vaca, si es de una zona montañosa la vaca. Claro, como por ejemplo la pampa. No. Que la vaca echa músculo. Claro. Ah, sí, son las vacas vica. En la misma granja de los patos tiene las vacas vica, claro. Y entonces se le pone dura. ¿Perdón? ¿No? De tanto andar por el por de las tanto montañas. Andar entre malandros. Sí. No, por la montaña, señor. Tanta montaña se me... Mirá, sí, mija. Sí. Yo cuando ascendí el Everest... Bien. Y sí, tanto ir y venir, el músculo crece. ¿Y la ambición? Entonces ahí la carne se pone dura. Eso es responsabilidad de la vaca, ahí no podemos hacer nada. La vaca es irresponsable, ¿cómo responsabilidad de la vaca? Sí. La vaca no decide sobre su como físico. Se dice, responsabilidad del bacilo de Koch. Eso lo podemos explicar por la vaca, pero en la inmensa mayoría de los casos. Y estamos hablando de nuestro país. De usted, señora, que está escuchando del otro lado de la radio. ¡Ay, sí! La responsabilidad es suya, que arrebata la carne. O sea, de la vaca. No, de la arrebata, señora. Arrebata, la hace quemada por fuera, yo sé mucho de eso. La zanco... Quemada la por fuera y cruda por dentro, así cocinaba mi madre. Claro. Mi santa madre. Que lávese la boca antes de hablar, mejor dicho, después de comer la carne que hacía él. Y escupa los dientes. Porque usted por ansiedad lo pone muy fuerte. ¿Perdón? Usted por ansiedad ¿sí? pone muy fuerte el horno. Sí, hay gente que lo pone muy fuerte. Sí, y entonces eso provoca una cocción exterior. Sí, o sea, fuera del horno. No, de la carne. Ajá. Fuera de la carne. Y no interior. Sí, lo que acabo de decir. Lo que acaba de decir, claro. Bueno, pero entonces, yo lo digo científicamente. Está perdiendo tiempo. Yo lo digo científicamente. Usted está eludiendo el tema central. Sí. Hay carniceros que te venden vacas que ni vacas son, a lo sí, mejor. Señor. Sí, señor. No saben si no son. Son vacas de cosecha. Bueyes corneta. Sí. Bueno, pero si usted duda de su carnicero. Sí, yo dudo de mi carnicero. Mire, le voy a explicar. Un día volví a mi casa, regresaba a mi morada con deseo de descansar, ¿no? Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Sí. Y entré y vi una sombra que se descolgaba por la ventana. Y una mano peluda y sangrienta. Eso es todo lo que vi. Y se fue. Le tiré varios tiros. Sí. con una escopeta y le dije a mi esposa, ¿con quién me has engañado? Dice, con nadie, dice, son, ya me tenés cansada, con tanto celo, con tanto celo. Ya, yeah, sí. Y me, ahí lo fue negó, cuando... me lo negó. Y ahí se mudó de la calle. Pero al otro día fui a la carnicería y estaba el carnicero con cuatro agujeros de bala. Atendiendo, ¿sí? Haciendo que no le pasaba haciendo nada. Haciendo que no le pasaba nada, claro, mientras se desangraba. Nadie se daba cuenta que se estaba desangrando porque es propio del carnicero estar absolutamente manchado de sangre. Claro. Pero no, no se desvaneció nada, el tipo se No, no, firme. Y yo fui y le dije así con esta cara, le dije, deme medio kilo de carne para milanesa. Y el tipo la cortaba y yo lo miraba fijamente. Tenía la mano peluda, discúlpeme la curiosidad. Y tenía, le miro la mano y era peluda y sangrienta. ¿Lo ves? Ahí está. Y entonces lo señalé y le dije, peluda y sangrienta. Un servidor. Y entonces dudo de mi carnicero. No, señor, yo me refiero a otra duda. A la ¿otra duda más? Tengo duda, la carne. No, no esas dudas. A las dudas que tienen que ver con la carne dura, que es el tema que nos convoca. Sí, son animales ya que incluso muertos en accidentes. Animales prehistóricos, señor. Los kilos de dinosaurio que se han vendido en vez de ser donados a los museos en carnicerías del conurbano. ¿Cómo van a ser fósiles, señor? Usted tiene que ver... y usted mismo lo dijo, ve cuando corta el carnicero. Usted tiene que pedir ver el trozo entero. No puede ser, sí, es tan, tan descarado. Cuando lo trae, y se tiene que fijar que sea roja la carne. Una cosa que me llama muchísimo la atención, este carnicero tiene luces de bulín en la... Claro. Alumbrando el mostrador, sí, esas luces coloradas, ¿sí? Hasta el punto que el pibe revela fotografía al lado del padre. Sí, sí. Entonces todo lo ves rojo. Claro. ¿Viste como esos lugares donde vamos a bailar? Que por ahí le decís a uno, ¡ay, qué lindo vestido celeste! Es gris, te dice. ¡Ay, es por las luces, qué sé yo! Y bueno, esas conversaciones que tiene uno. Sí. Lo mismo, ¡ay, qué linda carne roja! Es gris. Eso te das cuenta cuando llegas a tu casa y empezás a preparar la carne y ves una cosa gris. Compacta. Compacta. Y difícilmente sea carne. Usted, vamos a hacer un test. Un test de carnicería. ¿Usted se hace sacar la grasa por carnicero o se la saca en su casa? Eso es cuestión de la vida privada del caballero. Sí, no, no sabe. Claro. Si me la hago sacar por el carnicero, no me la saca. ¿No? Es decir, yo me la hago sacar por el carnicero, ¿sí?, pero no me la saca del todo. Así que al final tengo que sacarla yo mismo. A confesión de parte. En mi casa. En mi propia casa con ayuda de mi esposo. Ah, bien. Tiene elementos, porque a veces uno no tiene los utensilios. Tiene elementos como cadmio, por ejemplo. No, un cuchillo bien filoso. Ah, sí, yo tengo un cuchillo bien filoso, varios que los tengo clavados en una madera, así, en la cocina, a la espera de que aparezca Michael Douglas a asaltarme. ¿Por qué? O mejor dicho, un asesino mandado por... Claro, por Michael Douglas. Sí, sí. Es importante tener esos elementos, si no, usted le tiene que pedir directamente, así, ¿cómo?, en criollo, al carnicero. Y... ¡Buenas y salsa! ¡No, no, no! ¡Sáquemela! La... No, no, no, no. Como dicen las señoras. No, no, no. Momentito, momentito. Sí. Se le va a salir la dentadura postiza. Sí, espere que me la ajusto. Y usted sáqueme esa grasa, porque en mi casa yo no puedo sacármela. Sáqueme esa grasa de ahí. Mm. Claro, y entonces... Quita de ahí esas grasas. Va a afilar. Ah, sí. El carnicero de mi barrio va al cordón de la vereda para afilar la cuchilla. Sí, sí, momentito. Sí. Incluso ya el cordón tiene una especie de comba de los años que hace que el hombre... El carnicero hace alarde del acto de sacar filo. Sí, cuando yo encontré a mi señora... No, hace alarde del acto de afilar. Ah, sí, y cualquiera que afila hace alarde, por empezar, porque tiene un cuchillo en la mano. Cada uno que tiene un cuchillo en la mano tiene la tentación del alarde. Por ejemplo, te mira así, sobrador. Sí, mientras salen chispas de la chaira, sí, cuando está afrontando ahí Y entonces se le hace sacar en la carnicería, pero no toda. Ah, no me la saqué toda. Toda no, un poquito. Sí. Tiene que dejar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que después cuando la pone en el horno... Ah, ¿qué? Le lubrique. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Y no le el quede... El horno. No, le lubrique la carne. Ajá. Y no le quede dura. Yo me perdí. Y seca. Y seca. Claro, sí. Imagínese. Igual usted está eludiendo responsabilidad. No eludo responsabilidad. Usted viene a hablar de amor cuando estamos hablando de alimentación, sí, señora Carlos. Estamos hablando de la alimentación. Mi carnicero me vende una cosa por otra. ¿Mm? Cuando dice lomo, estamos hablando de asotillo. ¿Mm? Pero usted no lo ve a simple vista, eso que... No, porque él pone un cartel abajo que dice lomo. Claro. ¿Y yo quién soy para discutirle? Después la carne picada, ni hablemos, ahí pone de todo. Y la carne picada también usted se la tiene que hacer picar. Sí, pero es como una cosa de metabolismo. Claro. Algo entra por un lugar y sale por el otro, pero ya sale modificado. Porque él tiene en la puerta de salida preparada una carne fulera. Y te pone la bonaglia por una punta y le empuja la otra, que es pura grasa, incluso ni es carne, porque limpia y tira todo adentro de la... Sí, y hay te vende cualquier cosa, señor. Desconfíe de las máquinas de picar carne muy largas. Esta mide 70 centímetros, ¿sabe lo que cabe ahí adentro? Claro, ahí adentro caben... Mire, animales, sí. Para saber si la carne picada es de buena calidad, sí. Es muy sencillo. Hay que preguntarle al carnicero. No, usted entrecierra los ojos... Ah, sí. Como encandilado por el sol. Otra vez vino la japonesa y la mira. A la carne. A la carne picada. Ya picada. Así. Usted tiene que ver un bulto rojo. Otra vez. Ajá. Si ve blanco. Es que no. La carne es mala. Es todo grasa. Si predomina el blanco. Si predomina el rojo, es buena. Y no se puede usted hacer. Usted va así con los por ojitos. Ejemplo, un pequeño análisis. Hay nomás, claro, algo, una cosa. Córteme un pedacito como una sandía calada. Sí. Y cáleme este azotillo. Uh-huh. Y vos lo llevas al lado. ¿Al lado dónde? Suponiendo que haya un laboratorio. Sí, de al lado. ¿Cuánto? ¿Al lado de qué carnicería no hay un laboratorio? Entonces, analíceme ipso facto. ¿Qué porcentaje este sodape tiene de carne? Claro. Dice, esta vaca pertenecía a la Argentina Agropecuaria anterior a 1914. Entonces vos volvés con el dictamen. Justamente, le das la estampilla y decís, ¿y? Y decís, ¿y qué? Entonces el tipo ahí te da de la buena, que la tiene escondida bajo el mostrador. Para él y para otro de sus secuaces. Porque la máquina tiene en el medio un dispositivo que no es otra cosa que una extensión, un caño que sale del diome, y ahí va a parar la carne buena que el tipo mete por la triqui cuando vos no te haces comer la otra. Lo he visto, no, sabemos todo. Lo he visto. Mire, en mi barrio la inauguraron hace poquito, una carnicería siglo XXI, se llama. ¿Siglo XXI? Todo el carnicero impecable. Hola, te dice. ¿Qué tal? Y tiene nombre francés el carnicero, sí, también. Sí, Paul. Claro. Y no se mancha. Marcel Carné. Sí. Muy bueno. Entonces tiene una carnicería película. Que es rayo láser. Qué con grande. Láser, ¿verdad? En vez de aquella vieja sierra toda oxidada, que hacía un ruido que los vecinos se quejaban, dice, descuartice a su señora a otra hora, qué sé yo. En rayo láser el tipo pone las costeletas. Pip. No, vos no oís nada. Prip hace. Pero eso es. En absoluto silencio y sale perfecta y con una higiene, porque el rayo láser nunca está sucio. Bueno, está bien que no esté sucio, señor, pero me parece más peligroso porque uno no percibe, por no tener ruido, por no tener ni cuerpo. Y que vos te estás cortando un dedo que te das cuenta por el ruido. No, pero usted pasa el brazo así de golpe por el rayo láser y pierde una y mano. Y la sierra también. No sé, ¿pero qué se le ocurre? Que usted va a la carnicería a jugar con la sierra. Pero no, pero la sierra... El aire es libre. La sierra la ve venir, la sierra. Y le pasa a la gente que hace muchos ademanes para hablar con la carnicería. ¡Pum! ¡Vuela! Ahí vas a ver cómo te queda colorada la carne. Yo, la verdad, a mí me da miedo algunas carnicerías. Sí. Y ni le toco la heladera. ¿Y cómo le toco la heladera al carnicero? No, primero tiene que se apoya. Así no, esto está en esta carnicería, está todo desinfectado. Desinfectado. Sí. ¿Y con qué desinfecta? Con automáticamente con no sé qué. Es un baño de acaroína permanente y renovable. Sí, sí, que chorrea, chorrea todo el tiempo. Pero, ¿y la carne tiene el mismo sabor? La carne está, pero incluso la sangre se la sacan. Sí. Toda. ¿Cómo sí, le sacan la calaza? Y está, ya viene... Bien, hay enfermeras que trabajan al lado del carnicero y el tipo dice todo, pinzas, por el... y alcanzan la sonda todo, esa. Todo, incluso hay probadores. ¿Probadores de qué? Como en las sastrerías. Claro. Usted tiene un reservado. No sé, te habrán entendido mal. ¿Quiere pasar? Dice, deme, qué sé yo, 6 chorizos. ¿Quiere pasar al probador? Pero, ¿algún ajuste, señora? Claro, qué sé yo, no sé. Pero discúlpeme, si hay algo que no vos es... Vos te mirás en el espejo comiendo el chorizo, a ver si te queda bien. La carne, por eso se llama carne a medida, a sí, medida claro, que la vas probando. Discúlpeme, si hay algo que hasta casi le recomendaría que no sea higiénico, es el chorizo. El buen chorizo... Ah, usted no dirá eso, pero... El colmo de lo higiénico, está hecho con lo que... Bueno, pero no estos, que son no, chorizos, que nunca han sido tocados por la mano humana. Sí. ¿Y cómo hace para comer un chorizo que no fue tocado por la mano humana en la manufactura en algún momento? No, hay que tocarlo. Todas máquinas, incluso, bueno, no importa. Son sellados al vacío. Barton, usted tiene que haber visto esto alguna vez, el chorizo ¿Y viene la carne que ya la venden así empaquetada? Como no, la empaquetan ahí, incluso te la envuelven para regalo. Mm. ¿Quién va a regalar? El matambre se lo envuelvo para regalo. El matambre viene hasta con una cremallera para no tener que andar atándolo. Y el, o si no, el piolín lo regalamos. Este hilo para usted. Sí. Ahora, ¿quién va a regalar? Ahora, usted que sabe de cocina, ¿no? Sí. ¿Y el matambre? Pues yo la otra vez no tenía hilo. Uh-huh. Y saqué el elástico con calzoncillo. Estaba haciendo un matambre. No, pero elástico. Y lo envolví. Es muy traicionero eso. Sí. Envolví bien todo el matambre que quedó, imagínate. Sí, contenido. ¿Se puede usar eso? No, señor, le está... Porque, ¿sabe qué me pasó a mí? Vino gente, ¿no? Y en eso... se dio el elástico. Y sí, se rompió. A lo mejor alguien le puso... Y saltó el matambre entero. No sabes cómo quedó el matambre. Guernica parecía la pared. No, es un peligro. Además, discúlpeme, hablamos de lo higiénico. Me dice que saca de su calzoncillo. Pero bueno, yo me tengo confianza a mí mismo. Sí, pero... No soy como usted que se traiciona. No ha conocido la... No ha conocido la mano humana ese calzoncillo tampoco. Pero, señor, no sirve. Mire, el elástico y la carne no la van. Sí. ¿Cómo? No lavan. No lavan. Lavan entre sí. Por ejemplo, chorizos en vez de con hilo, con elástico. Es lindísimo. Por si el efecto... para el flete. No, el elástico no. Nada. Tiene solamente que el hilo. Y el hilo tiene que ser de determinada clase, porque hay hilo que es muy antihigiénico. Sí, claro. El hilo dental usado, por ejemplo. No, tiene que usar el hilo choricero. Usted, No, pídalo así. Sí, sí. Hilo choricero. Muy bien. O sea, choricero es el que le vende el hilo. No, el choricero. Hilo choricero está hecho para... Es casi, le diría, el hilo que se usa en cirugía, que el cuerpo lo absorbe, la carne... El catgut. Sí, el sanchero usan ese mismo hilo de chorizo en cirugía. Sí, es un hilo... plástica. ¿Saben cómo le quedan las cicatrices? Hermoso. Es un poco más finito, pero... Me parece mejor, sí, porque mi señora, usted dijo que le iba a hacer un estiramiento de cara y quedó linda, pero parece contento. No, pero el cuerpo... Sí. Y lo asimila. Bien. Primero el cuerpo lo rechaza, porque el cuerpo... Ah, sí, el cuerpo es así. Primero lo rechaza y después lo asimila. Pero... El cuerpo... No quiero meterme en el sombrero. No, señor, se lo explico en fácil. Dígelo así. Es como que al principio el cuerpo dice, esto no es mío. ¿Qué parte? Y tanto, va a cantar a la puente. Y se es como es el cuerpo. Claro. Ese es el famoso masismo. Después lo hace propio, o sea, no quiere decir que lo absorbe. Ah, sí, después ya... Y después no lo suelta. No lo suelta. Dice, es mío. Después ya es el cuerpo. Claro. Es notable. Lo mismo el alimento que usted ingiere. ¿Cuál? Cualquiera fuera este. Chorizo, por ejemplo. No, que no sea carne, dice el señor. ¿Qué pasa? Va a ir a formar parte de su cuerpo, de sus células, de su ser, de su... No me diga. De su pensar. Bueno, ese es el famoso metabolismo. Sí, señor. Me hablaba mi abuela. Todo... De su sentimiento. Mi abuela me contaba cuando era chico, para hacerme dormir, el metabolismo. Pero usted se dormía con el metabolismo. Soñando con el bolo fecal, por ejemplo. ¿Qué? Claro. No, señores, sí, el metabolismo, si nosotros lo interpretáramos así, somos lo que comemos. Ah, sí, yo escuché decir eso muchas veces, sí. No somos nada a veces, ¿no? Pero bueno. Sí, a veces no somos nada. Corremos unas liebres. Cuando tenemos hambre. Usted va con su alimentación a cuestas. ¿Usted comió chorizo? ¿Como el caracol? Sí, sí. Va con eso. Va con el chorizo a cuestas. ¿Comió ravioles? Sí, va con los ravioles a cuestas. Lo van a detener. ¿Cómo voy entendiendo? Muy bien. Es muy ligero. Soy rápido yo para entender, ¿eh? Sí, sí. A ver. Entonces, usted ve por el semblante de una persona, y si se detiene a mirarla... Se va a enojar la persona. Sí. Puede saber cómo se alimenta esa persona. Uy, mire lo que comió el caballero en la primera fila. Mire, acá este artículo que hemos empezado a tratar, en realidad versa sobre la posibilidad de ablandar carne que ya está dura. Dura por distintas circunstancias, por lo que sea. Por ahí es la vaca que se siente así, y a mí me dijo Rolón, a veces la vaca piensa, ay, tengo la carne dura, y ya está. Claro. El que suena que se muere. No, la vaca no piensa eso, pero quizás dicen que sí, se asusta cuando la van a matar y hace, ay, y queda el durita. El susto, buenas tardes. El susto de la vaca, no pude evitar escuchar la conversación porque estaba participando de ella. Sí. El susto de la vaca genera una especie de adrenalina. Sí, señor, adrenalina. Que invade todos los músculos. El por ejemplo, la vaca, alguien le dice al oído, te voy a matar. Y sí. Naturalmente la vaca se asusta, adrenalina por todos lados, la matan a la vaca, efectivamente, porque el que se lo dijo era el matarife. Sí. Va a la carnicería y se endurece por la adrenalina. A usted mismo le siente el gusto. Che, ¿qué es la adrenalina? El susto de la vaca en el gourmet sabe mal, dice un viejo refrán. Claro. ¿Y cómo es el gusto a la adrenalina? Disculpe. El gusto a susto. Ah. El famoso olor a miedo. Claro. Pero quizás el gusto a susto sea el gran éxito de los asados. Todos los asados tienen un gusto a susto. No, señor, no confunda. No confunda. La mejor vaca es la vaca que muere desprevenida, pastando, rumiando. El buen matarife... la mata a la vaca de atrición. Así la vaca lo tiene ni que escuchar en la última jornada en el campo de pastura la palabra Liniers, por ejemplo. Si usted, claro, Liniers usted, dice que se da cuenta. Que ahí, una vez que la matan, la llevan a Liniers. Claro. Si usted pasa por ahí, ay, me voy hasta Liniers a tomar el. ¡Oh! ¡Ay, la vaca! Dice, invasión es inglesa, dice uno, fuiste. Pero si la vaca ni se da cuenta, cuando ya está en un camión, pegada a otras vacas, ¿dónde piensa que cómo va? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cree que va a la cancha la vaca? ¿Y todas las generaciones de vacas que le pasó lo mismo? ¿Se cree que le van a dar un choripán y un vino para ir al camión? Escúcheme. ¿Pero usted qué cree? Que la traen, les pagan. ¿Pero qué cree? ¿Hay que hay un al bicentenario la traen? Claro, la llevan ahí. Vamos a la 9 de julio, dice la vaca. ¿Pero usted cree que hay un inconsciente colectivo de la vaca? ¿Consciente camión? Sí. Que... Sí, señor, no importa. Nosotros las matamos callando. Ahí está. Eso nos enseñó un jugador el truco. La llevamos a una calle oscura. Sí. Con cualquier engaño, ¿no? Incluso una historia de amor, ¿para qué negarlo? Sí, más sí, de una vez. ¿Por qué no? Con cualquier pretexto. Gordita, vení por acá. Que te voy a mostrar y ahí... ¡Pah! Sin que vean un hachazo en el... Uno le hace el filo a la vaca al oído y le dice, vení gordita por aquí. Y el otro espera acá, con el garrote. Garrote vil. ¿Y de qué? La vaca muere, a veces incluso las hacemos dormir. Le damos un balde de Valium. De no sé qué. Pero la carne va a quedar horrible igual. Entonces la vaca se muere y la matamos, pasa de un sueño a otro. Claro. Y la carne tiene un poco de gusto... A callejón. Sí. Sí, me parece un método, digamos, para producción en serie de carne vacuna es un poco dificultoso. Le decimos la vaca que de a una, un callejón... Ponemos en el abrevadero, cuando las tenemos que matar, ponemos... No. 2 o 3 kilos de Valium, ahí está. Y la vaca... Le damos muerte. Antes poníamos cianuro. Sí. Ya para envenenarla la vaca directamente... Pero se nos murieron muchos, las personas, parece mentira, el cianuro, después va... Y sí, a la carne, como, señor. Y un día... el otro día el tipo de la carnicería y me envenené con cianuro, cae redondo ahí. Un gacho para Esculapio, gritaba alguno. Bueno, Bueno, y finalmente, usted dice que con eso tenemos carne tierna, con esta manera no, de matar a las vacas. Acá dice, no sé lo que dice acá, si quiere lo leo. Todavía no empezamos. Diga, ni siquiera tengo anteojos, calcule cómo será. Dice, carne dura. Dijimos lo de los tomates. Se ha preparado una deliciosa carne. Ah, lo leímos. Sí, lo de los tomates, sí, pero hay una solución no, mucho más eficaz que ¿cuál? Es. ¿Cuál? Perdón. La leche. Ah, sí. Claro, no comer carne. Un vaso de leche en vez de no, no comer carne, ser lacto-ovo-maltina. Ovo-lacto-vegetariano de allá. Escúcheme. No, ¿cómo? Señor, sumerge la carne en leche. Ay, Dios mío. La deja un rato. Sí, y la saca. Sí, la saca, sí, cuando la va a llevar. Y si eso ablanda mucho. Pero lo puede dejar la noche anterior. ¿Usted la noche anterior, pero ¿dónde la deja? Afuera, no la va a dejar en la pieza. Usted se levanta de la cama a la noche medio dormido. Sábelo. Dice, fui al baño. ¡Pum! ¿Qué es esto? Le dice a su mujer. ¡Ay! Dice. Está ablandando la carne. Está ablandando las milanesas. ¿Qué es esto? Te voy a matar, dice el tipo. ¿Y cómo hace? Y viene el divorcio, viene ahí. No, señor, la ¿cómo deja? Hace para meter la carne dentro del sachet de leche? Porque eso claro, lo no, usted. ¿Cómo que no? Se tiene que procurar un bol. Ah, la sí, pelota. Humboldt. O una superficie en donde le entre la carne, que sea ajá, más grande. Tal. Más grande que la carne que usted va a introducir. Sí, ¿no? Eso lo sabe cualquiera. Bueno, le tengo que explicar eso también. Usted no nos tome por ignorar. Usted me bueno, no, pero hay que explicarle todo. Usted es nob. ¿Pero señor, dónde lo deja durante la noche? En la mesada de la cocina. No, bueno, en la ventana de la cocina da a la calle. Mesada, dije, no ventana. La mesada de la ¿qué cocina? ¿Tiene una mesada que da a la calle? Mesada, no, está loco usted. No dije ventana ni calle. ¿Quién le hizo la casa? Mesada incorpore. No dije señor, ventana ni calle, dije mesada y cocina. Sí, señor, mesada, no nos rendiremos ante los romanos. Ahí está. Y si no, la pone en la heladera. Esto es lo que yo le dije el otro día. Pero ya sumergida en leche. La heladera. No, la carne. Bien. Luego, a la mañana siguiente... Viene su marido y dice, ¡ay, me voy a tomar una leche con vainilla! El nene quiere licuado y no sabe el escándalo que pasa después, claro. No, por supuesto, creo que además está decirle que esa leche después la tira. Ah, no. Ah, sí, bueno, sí. Si le puede dar, perdón, una pregunta. Yo soy una pobre mujer que estaba escuchando. ¿Se le puede dar al gato? No. Esa leche, después en vez de tirarla porque es una picardía. El gato adora la leche con gusto a sí, carne. Sí, el gato se la puede comer, tomar, en este caso. Bueno, también. Pero le puede traer parásitos. Ay, como mi marido. Bueno, entonces mejor tírela. ¿Qué cosa, sí, la gata? Sí. La leche. Ah, sí. Y la carne, una vez que la saca, sí, también la tiene que dejar tirar un poco, ah, porque... Sí, ahí vaya despacio, porque soy una pobre mujer, ¿no? Einstein. Sí. Nada, señora, es simple, saca la carne y la deja escurrir. A mí me tratás bien, loco. Pero, me hace perder la paciencia. Abusando de una pobre vieja, vos también. Claro. Escuchame una cosa. Bueno, usted mete ahí... La escurre primero, no la escurre, la sacude, ¿qué hace con algo? No, la deja reposar. Sí, sí, pero ya, siempre dice lo mismo, la deja reposar hace 3 días que está... Estaba que está muerta hace 2 años. Está ahí tirada, que parece... Y después, me río de Janeiro. Fuego lento, las cosas... ¿Qué tema? Las cosas gozosas se cocinan a fuego lento. Las cosas sí, gozosas. El marido hace un lechón que tarda un año en hacer. Lo cocina vivo. Lo clava ahí y abajo le pone... Un foforito. Ah. Lo pone y en cruz, espera, ¿no? El chochal está en cruz, así como... Un año, al año está, pero... Ahora... Ay, se te deshace la boca. El olorcito que empieza a ver en agosto, más o menos. Sí. No, a mitad de año lo da vuelta. Sí, porque, sí, claro. Por eso, si no se le arrebata. En el solsticio lo da vuelta. Bueno, mire la hora que se hizo y la carne sigue dura. Bueno. Sí, y el pescado sin vender. Vamos a hacer una breve pausa... Mientras tanto, promotoras de Radio Nacional sí, van a ahí pasar, viene, ahí está, repartiendo una pedazos de carne entre bañados, las damas presentes. Bañados en leche, señora. No, señora, sin empujar. Por alcanza para todas, no hay que atropellar. Ya, usted no empuje. Pausa.